en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Juan Carlos Freus. Los saludo en esta noche tan linda, tan especial. Muy especialmente la de hoy, ¿eh? Todas son así de lindas y especiales. Ustedes ya lo saben, por las diferentes razones que vengan al caso. Pero la de hoy sí que es muy especial. Primero, por dos razones, ¿no? Porque es el cumple de mi hijo menor, Isaías Elian. 19 añitos para el pirulín. Y además el comienzo de la estación, para mi gusto, más linda del año, ¿no? El otoño. He tenido más discusiones con respecto a esto, porque viste que se asocia el otoño al invierno con la vejez. La estación de los pibes es el verano y la primavera. Y nada que ver. Cada cual tiene su predilección por cuestiones que tienen que ver con lo climático, etcétera, etcétera. Sino también porque representan diferentes situaciones de nuestra vida pasada y experiencias previas que seguramente harán que uno se vuelque más para un lado o para otro. A mí, desde muy chiquito, siempre me gustó mucho más el otoño que cualquiera de las otras estaciones. Siempre digo yo que, o decía, que si yo pudiera tomarme las vacaciones en otoño, me las tomaría. Obviamente que en época de trabajo, eso sí que no. Pero ahora que estoy jubilado, prácticamente me voy a tomar unas vacaciones ahora en otoño. Vivo de vacaciones. Bueno, porque si esto usted piensa que es un trabajo, más vale que no. Este es un recreíto que nos damos cada martes, cada jueves, aquí en compañía de nuestro amigo Luisito Cid en Controles. Bien, feliz cumple, hijito, y démosle con la programación del día de hoy, que seguramente él no va a escuchar para nada. Era muy chiquito y me dijo una vez: papá, yo no voy a heredar esto. El tipo la tiene muy, muy clara. Bueno, están sonando de cortinas, lo que suena de cortina ahora y todo el programa. Lo que acabamos de escuchar en la apertura, el guitarrista marroquí, Álvare, el nombre de este chico, porque ese es un nombre artístico, ¿no? Albert Dadon. Albert Dadon, así nació en Marruecos, con ese nombre, Albert Dadon. Bueno, creció en Israel, creció en Francia, y a la edad de 27 años se trasladó a Melbourne, Australia, en el año 83, es eso, tenía 27 años. Y el tipo parece que, mirá, vos fíjate, que 27 años, ¿no? Qué jovencito. Empezó a actuar bajo ese seudónimo, Álvare, y bueno, el tipo la rompió apenas entró al circuito jazzero australiano, de Melbourne específicamente. Entre otras cosas, aparte de fundar sus propios grupos, etcétera, etcétera, tuvo otras iniciativas muy, muy, muy ponderables, como por ejemplo, fundó la Australian Jazz Awards en el año 2003 y 5 años después recibió la Orden de Australia por sus servicios a las artes, además de dirigir el Festival de Jazz de Melbourne. Todo eso en muy pocos años de permanencia en el continente. Realmente fantástico. Y este disco suena realmente muy, muy lindo. ¿Vos sabés el tiempo que hace que tenía esto? Y bueno, acá va. Y además de promocionarlo durante toda la noche de hoy, todo nuestro programa de hoy, con las cortinas, porque prometido como disco completo para el martes que viene. Álvare, The Road Ahead, es el disco que publicó el sello Enya el 11 de junio año 2013. Al frente de un cuarteto con un músico invitado, una voz invitada para uno de los solo de los temas, el cantante Alan Harris, que canta en 12º corte, Overjoyed. El resto son todos temas instrumentales, donde Álvare toca la guitarra de 6 cuerdas eléctrica y la guitarra sintetizada, con un sonido muy similar a un trombón, una cosa realmente muy, muy, muy, muy llamativa. Phil Turcio en pianos, Junior Terry en bajo, Pablo Bensit en batería. Álvare, The Road Ahead, publicó Enya Records 11 de junio año 2013, prometido como disco completo para el martes que viene. Bueno, entre algunas de las cositas, porque el muchacho, obviamente, ¿no?, construyó su música con las raíces de sus padres, de su familia, es decir, las raíces marroquíes, pero también hay algo del resto de los lugares por donde estuvo, ¿no?, Israel y Francia. Él dice: el camino por delante es el título de uno de los temas, Road Ahead, parte A, y la parte B con la que cierra, abre y cierra con este tema, el camino por delante. Él dice que es una oración por la que nos espera, Las escalas utilizadas son prestadas de la tradición judía, sefardí y marroquí. Y nosotros también tomamos prestada la tradición del blues. Por lo que esto hace una fusión interesante y esperamos que se traduzca en una escucha igualmente interesante. Y por cierto que lo es, porque es realmente fantástico este disco. No sé cómo no lo traje antes. Álvare, The Road Ahead. Muy lindo. Por ahí suenan de cortina en el resto del programa. Muy bien, lo de siempre. Teléfono 2920-1560-3615, Paraguay. Mensaje de texto. El fijo de la radio 421-754. 421-754. Además de estar también por internet, a través de la web institucional de la radio, radiofmraices.com.ar. También puedes acceder al reproductor a través de nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Ahí, mientras leís parte de la data de nuestro programa, te enterás de algunas otras cositas, podéis escuchar también nuestro programa. Bien, algunas de las cositas que te cuento así muy rápidamente, si es que puedo abrir, acá está. Lo que vamos a tener para el día de hoy, ya inmediatamente, otro guitarrista, el guitarrista y compositor noruego, Eirik Svela. Lindo también, este chico muy muy joven. Tenemos después, bueno, arrancamos así medio, tampoco, ¿no? Con algo de ritmo, con Álvare. Lo de Svela también es bastante movidito, muy lindo, dentro de la línea de lo que escuchamos de Álvare. Pero después vamos bajando un poquitito. Esto es muy lindo, lo que vamos a escuchar del trío conformado por que vamos a mencionarlo bien como corresponde. Aldo Romano, Philip Catering, Emanuel Bex. Un trío, la primera vez que se juntan estos chicos. Aldo Romano tiene 70 pirulos, aunque no parezca. Está produciendo mucho este baterista italiano, radicado en Francia hace una pila de años. Aldo Romano está trabajando mucho y produciendo cosas realmente muy lindas. Esto es muy lindo también. Es muy reciente, La Belle Vie. Lo último de Barnes Marsalis, en cuarteto, fantástico. Mirá que he buscado a este hombre y apareció por ahí algo, porque se ve que no graba mucho. Y bueno, esto es realmente fantástico. El pianista argentino Carlos Francetti, radicado hace, no una pila, 3-4 pilas de años en los Estados Unidos. Ricordare es un disco música de Ennio Morricone. Otro trío haciendo también un tributo, esta vez a la música de Chet Baker. Hablamos de Paolo Fresu, Dino Rubino y Marco Bardossi. ¿Cómo es esto de Tempo di Chet? Es el disco publicado hace muy poquito. Te digo que no me gustó mucho, pero estando Fresu ahí, la cosa cambia un poquito, pero no es un gran disco, ¿eh? Creo que Chet Baker ha tenido mejores tributos. Bueno, otro dos músicos noruegos desconocidos para mí, pero es tan poco la información que pude obtener. Pero bueno, la música sí que es realmente fenomenal. A ver si lo pronuncio bien. Ole Amund Jersip y Thor Heddal. Madrecita querida. El disco es Goodbye, muy recientemente publicado, hace apenas 10 días. Bien, ¿qué más? Jonathan Avishai, pianista israelí, franco-israelí, también radicado en Francia hace una pila de años. Muy lindo este disco de Jonathan Avishai. Creo que su debut para el CBSM. Y cerramos con algo que tenga en referencia al tema del otoño, pero que lo vamos a comentar un poquitito más tarde. No quiero extenderme con el bla bla, compañero, dijo Argentino Luna. Bien, qué feo que suena esos clic, ¿no? Vamos a tener que conseguir un teclado de esos que no hacen ruido. Bien, ya vamos a esto. Eirik Svela, Bits and Pieces, publicó Lucent Records el 28 de septiembre del año pasado, 2018. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, muy lindo. Eric Berg Isbella, al frente de un cuarteto conformado por... Thorvaldsen Sandbecken, mamacita querida, en batería. Este es más fácil, es Sam Yagel en el órgano eléctrico, el propio Eric en guitarra y Dave Edge en saxo tenor. Esta cosa del órgano, vos sabés que yo no digo que esté de moda, pero muchos discos recientes hay un protagonismo del órgano Hammond. El órgano Hammond B3. Lindo, ¿eh? Suena bien aquí, suena en el disco que vamos a escuchar ahorita nada más y en algunos que tengo en casa que han quedado para la semana que viene. Bien, este muchacho, uno de los pocos casos en los que estudia fuera de casa, pero vuelve. Viste que tantas veces decimos que nacido en, pero radicado en Nueva York, donde están todas las oportunidades de trabajo y de grabación, este muchacho. Estudió en el Leeds College of Music en Gran Bretaña y después de algunos años como músico freelance volvió a Noruega en el año 2014. En este momento forma parte de la nueva generación de músicos noruegos y escandinavos y europeos que está dando que hablar. Eric Isbella, lindo, lindo, lindo. Beats and Pieces, publicó Luzon Records el 28 de septiembre del año pasado, 2018. Bueno, dije que iba a hablar poco, así que vamos a tratar de cumplir. Acá fue esto. Este trío, conformado por Emmanuel Bex en órgano, Philip Catherin en guitarra, el guitarrista belga, el anterior es Emmanuel Bex, francés, y el baterista Aldo Romano, italiano de nacimiento, radicado en Francia también hace muchísimos años, acaban de publicar La Belle Vie, bajo el sello Sunset Records, el 1 de febrero de este año. La Belle Vie no se trata de música de alguna película, La Vida es Bella, la primera referencia, o por lo menos la más cercana, sino que se refiere a la bella vida de Maurice Coulat, nacido en el año 1912 y muerto, fallecido en el año 2000, cofundador del Jazz Hot en el año 1935, apodado Smoothie, por Louis Armstrong. Maurice fue el padre del contrabajista Albi Kula, fallecido en el año 98 también. Y bueno, de ahí el homenaje que este grupo le hace al fundador del boliche y del club, en donde ellos se juntaron hace un montón de años atrás. Hablo de los tres protagonistas de este disco por primera vez para hacer algunos proyectos de la mano del organista Manuel Bex, donde Bex reunió diferentes tríos, con su propio trío, con otros tríos, en donde ahí, de alguna manera, bajo ese disco publicado hace casi 20 años, según el mismo Manuel Bex comenta, Bex 3 se llamó aquel disco, en el año 98. ¿Y qué es lo que hacía? Bueno, Bex con su trío se juntó con Virilli Lagrène, André Ciccarelli para algunas pistas, con Claude Barthélemy y Stéphane Houchard para otras tres, con Philippe Catherin y Aldo Romano para los 9 minutos de Dans la Forêt, un tema tocado aquí, el cuarto tema de este disco, que tiene 9, para recrear aquel tema que hicieron ellos juntos hace casi 20 años. Pero así como fuera de sus propias formaciones, como trío como tal, nunca habían tocado juntos, se conocen en una pila de tiempo, pero esta es la primera vez que firman un disco bajo sus nombres. Bex, Catherin, Romano, La Belle Vie. Thank you. En tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. All the time I've been building my castle of love. Bueno, me quedé escuchando la cortina. Álvarez de Roda Head nos va a acompañar el resto del programa y prometido como martes disco completo para el siguiente martes de la semana que viene. Por acá estaba, había abierto un poquito de alguna data que me había quedado colgada. Lo puse para no olvidarme y resulta que me olvidé. Hablábamos de cumples hoy en la apertura de mi hijo Isaías. Pero también es el de este guitarrista argentino Dominic Miller, que presentáramos su último trabajo discográfico hace, no sé, la semana pasada. Sí, la semana pasada. Feliz cumple para Dominic Miller, gran guitarrista que paseó su talento, decíamos, pila de veces, formando parte de las formaciones del cantante Sting. Un Sting que, volviendo ya a lo que vamos a escuchar ya ahorita, participó también junto al cuarteto de Aaron For Marsalis en aquella oportunidad de aquel disco que también comentáramos tantas veces, ¿no? De la primera vez que Sting formara o juntara una agrupación de jazz para uno de sus discos. Eso va ya en un momentito. Antes que eso, vamos a cerrar esto, lo que escuchábamos recién. Bex Catherine Romano, la Bell B, publicó Sunset Records el 1 de febrero de este año. Aldo Romano, batería. Philip Catherine, guitarra. Emmanuel Bex, órgano. Muy lindo, pero muy lindo. Escuchábamos el segundo corte, que de alguna manera responde al título del disco y la historia que comentábamos al principio, La Belle Vie por Maurice, el segundo corte de 9 que tiene este disco, muy lindo. ¿Cómo toca este muchacho? Ya un hombre, decíamos, Aldo Romano 70, Philip Catherine de banda por ahí, la experiencia y los años les han favorecido ese sonido tan, tan dulce de Philly Catherine. Re lindo escucharlo tocar a este hombre ya, Philly Catherine. Muy bien, eso fue la Bell B. Sigamos con esto, lo que comentábamos un momentito, ¿no? El último trabajo discográfico de el gran saxofonista estadounidense Branford Marsalis. Estuvo en Buenos Aires hace pocas semanas atrás, desconozco si fue con este cuarteto, supongo que sí, porque vienen trabajando de hace una pila de años, hace como 20, 20 y pico de años. El más novato, según estaba leyendo la data obtenida de su web, es el baterista Justin Faulkner, apenas 10 añitos, ¿no?, hace que está con el grupo. El resto de la gente, como el bajista Eric Revy y el pianista Joe Calderazzo, hace 20 años que están juntos, ¿no?, con Branford Marsalis. A Calderazzo siempre comentamos que la familia Marsalis lo debe haber adoptado, porque trabajan juntos con la familia Marsalis. Digo familia porque no solamente Branford, está papá, Elise, está Del Fayo y no sé qué otro músico más. Toda la familia hace música. Joey Calderazzo, que también hemos comentado en algún momento, como que daría la impresión de que él hubiera resignado una carrera como líder de banda solamente para estar formando parte de las formaciones de la familia Marsalis. Bueno, así que hace tantísimos años que están juntos, ¿no? ¿Y qué resulta de todo esto? Un conocimiento total, ¿no?, de lo que cada uno piensa y la forma de tocar. Escuchemos ya este disco, que tiene una portada muy linda, ya la vamos a ver, y un título larguísimo también, The Secret Between the Shadows and the Soul, publicó OK Records el 1 de marzo de este año, Branford Marsalis Quartet. Thank you. Dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Marroquí, Albert Dadon, Alvare, el disco de Road Ahead, de Cortinas, prometido como disco completo para el martes que viene. En el día del cumpleaños de mi hijo Isaías, Elian, y el de Dominique Miller, guitarrista argentino, estábamos escuchando hace un momentito este el disco fantástico, pero qué lindo que suena, qué lindo que suena esto, The Secret Between the Shadow and the Soul, por Branford Marsalis Quartet. Eric Revy en contrabajo, Justin Faulkner en batería, Joey Calderazo piano, Branford Marsalis saxo. Una pila de información que el propio Marsalis expone en su web. Él habla mucho acerca de las influencias. Hace un momentito comentábamos esta experiencia que tuvo con los cantantes, prácticamente, o primeramente con Sting. Y en su anterior disco con Kurt Elling, un disco que te tengo que decir que no me gustó mucho. Resulta que a mí el cantante Kurt Elling no me gusta mucho, pero el disco tampoco. Se ha tenido que ajustar un poquito el estilo de Kurt Elling y no resultó para mi gusto. Bueno, pero poco importa eso. Es lo que explica Marsalis, que trabajar con Kurt, explica él mismo, ¿no? Durante un año y medio me llevó de vuelta a lo que aprendí en retrospectiva de mi trabajo con Sting. Trabajar con un cantante te cambia de una manera que no te das cuenta. Cuando empecé a tocar jazz, después de mi formación en Rhythm Blues, todas las posibilidades que descubrí me llevaron a tocar solos que seguían y seguían. Sting me dijo en un momento, no tienes 45 segundos, ¿eh? Lo que hizo algo más que hacerme editar mi trabajo y me enseñó a concentrarme en las melodías e ir directamente al grano. Entre otras influencias en las que, por ejemplo, figuran obviamente Keith Jarrett, su clásico The Wind Up, tema con el que cierra este disco. Él dice, mi enfoque tanto en la escritura como en los solos es melódico y rítmico, con la armonía en tercer lugar. Moldeamos la armonía a la melodía, donde demasiada gente deja que la armonía dicte, y jugamos en las grietas. Quiero canalizar esa vibración de toda la gran música que he escuchado, pero aplicando mis propias ideas. Algunos músicos, continúa, pueden necesitar trabajar en diferentes proyectos para crear la ilusión de sonar diferente, cambiando el contexto. Mientras que nosotros estamos seguros de lo que podemos ajustar el sonido de nuestro propio grupo para no tener que cambiar el contexto. Lo que siempre me atrajo fueron las grandes bandas, no solo los grandes músicos que podían empezar y terminar al mismo tiempo. Estar juntos nos permite jugar con música sofisticada y aventurera y sonar bien. La falta de familiaridad lleva a tocar a la defensiva, tocar para no equivocarse. Me gusta tocar música sofisticada y no podría crear esta música con gente que no conozco. Obviamente, como decíamos hace un momentito, ¿no? Se conocen hace más de 20 años. El más novel, el más jovencito, el novato del grupo, es el baterista Justin Faulkner, que se unió al grupo en el año 2009. Hace 10 años que ellos vienen tocando juntos con el más novel del grupo. El resto hace más de 20 y pico. Bien, muy lindo, ¿eh? Pero qué lindo esto, Branford Marsalis Quartet. The Secret Between the Shadow and the Soul, publicó OK Records, una subsidiaria del grupo Marsalis Music, el 1 de marzo de este año. Muy lindo. Bien, sigamos. Esto qué lindo, cómo me gustó saber de la asistencia, no física, ¿no? Porque sabemos que este hombre todavía goza de muy buena salud, pero la asistencia musical de Carlo Francetti, que hace rato que yo no escuchaba nada. por lo menos publicado, que no aparezca por aquí, noticias acerca de cosas nuevas de Carlo Francetti. Este hombre, nacido en la ciudad de Buenos Aires en el año 1948, radicado en los Estados Unidos hace un montonazo de años. Ha hecho de todo, ¿eh? Obviamente jazz, pero también ha hecho música de películas, ha tocado con músicos de otras extracciones, de otros géneros. Ha hecho de todo. Y este disco, que suena fantástico y además tiene una tapa muy linda también, Ricordare, publicado por el sello Sunnyside Records el 15 de febrero de este año, hace muy poquitos días, con David Fink en contrabajo y Alex Simon en batería. Fíjate qué banda formó Carlo Francetti para este disco fantástico, donde suenan algunos temas propios, pero también algunos referencias directas a Ennio Morricone, como él es el título del disco Ricordare, y el tema, el primero con el que abre el disco, que es el tema que vamos a escuchar ahora, Carlo Francetti, Ricordare. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Qué lindo, Carlos Francetti, Ricordare, Sunny Side Records, 15 de febrero de este año, David Finn con trabajo, Elio Simo en batería, Carlos Francetti piano. Decíamos hace un momentito, bueno, este hombre también ha compuesto música de películas, o para películas, ha trabajado con Steve Kahn, entre otros grandes músicos, todo un bagaje de música latina, que por ahí hay ciertos coletazos, cómo escapar, ¿no?, de las influencias provenientes de casa. Así como él ha trabajado para música de películas, este fue una de las fuentes de inspiración para este Ricordare, que como decíamos, inspirado el tema y el título del disco, una tapa muy muy linda también. Ahí pueden verla en nuestro perfil de Facebook, estamos publicando las tapas como hacemos todos los jueves. Tomado de la película Una pura formalidad, de Giuseppe Tornatore, el tema Ricordare, obviamente de Ennio Morricone. Pero además también hay temas de otra música de otras películas, como por ejemplo Promenade, de Vladimir Kosma, de la película Diva. ¿Quién más? Una versión de Chet Baker del álbum Place Vladimir Kosma, con Chet Baker, un homenaje a Chet Baker, vamos a ir ya ahora. Después, When You Wish Upon a Star, de la película Pinocho, Oscar por la mejor canción también. Y bueno, Danny Boy. ¿Quién más? Un tema de Francis Lai, de la película Un hombre y una dama. Bueno, entre otras cositas, ¿eh? La data es profusa. Bueno, no me quiero extender mucho porque todavía, mirá la hora que es, y todavía me falta un poquitito. Carlos Francetti, Ricordare, Sony Sai Records, 15 de febrero de este año. Qué lindo volver a escuchar la música de este gran pianista argentino, Carlos Francetti. Hablamos de homenaje, gran homenaje el de Carlos Francetti a la música del cine y especialmente a Ennio Morricone. Pero tengo que decir que alguien que debe tener, no sé, innumerables homenajes y tributos. Hablo de el gran trompetista estadounidense Chet Baker, todo un símbolo de la melancolía con el sonido de su trompeta, ¿no? Digamos que como que él patentó ese sonido, ¿no? De ese sonido melodioso, introspectivo, cansino, muy, muy romanticón, la música de Chet Baker. Pila de homenajes se le han rendido a este hombre como gran, gran músico, pero tengo que decir que este trabajo de Paolo Fresu, Dino Rubino y Marco Bardossia, Tempo Dicet, no es algo que me partiera la cabeza. Paolo Fresu siempre haciendo lo suyo, es un gran trompetista, y bueno, de alguna manera salva un poquito, no digo que los demás estén mal, con trabajo Stefano Bagnoli en batería en dos de los temas solamente, Tempo Dicet. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, muy lindo. Hotel Universo, el noveno corte de 14 que tiene este Tempo Dichet, por Paolo Fresu, Dino Rubino, Marco Bardosia, con la participación de Stefano Bagnoli en batería en dos de los temas, el tercero y el decimosegundo. La pieza Tempo Dichet, escrita por Leo Muscato, comenta Paolo, y Laura Perini, producida por el teatro Stabile di Bolzano, es nuestro homenaje a su poesía, otra mirada para los ojos de ese pícaro. Tenía ojos picarones este gran trompetista, Chet Baker. Bueno, y también una sensibilidad enorme, un hombre que patentó, como decíamos, este sonido así tan romanticón con su trompeta, apenas digitada, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Cuatro estándares, de los muchos que fueron seleccionados por Chet Baker a lo largo de su carrera, y 10 temas originales. 6 de Fresu, 2 de Pino Rubino, y el pianista, y dos también de Marco Bardosia, el contrabajista. Lindo, linda tapa también, muy linda tapita del disco Tempo Dichet. Hotel Universo, decíamos, el tema que escuchamos recién, el noveno. Bien, ahora sí que vamos a ir medio rapidito con esto, porque es tan poco lo que puede conseguir este hombre. Es más, por ahí había algún cierto comentario en noruego, porque el hombre es noruego, los dos, el dúo este, pero ninguno de los traductores me tradujo ciertamente algo. Habrá que ponerse a trabajar para... Porque mucha de la música proviene del hemisferio norte, específicamente de Escandinavia. Lo cierto es que tanto los temas están, muchos los ponen en inglés, los nombran en inglés, y la data del disco también está en idioma original y en inglés, ¿no? Pero se ve que esta gente la dejó así nomás y que cada uno se arregle. Problema para nosotros que no podemos obtener mucha información. Pero fuera de eso tampoco la hay ni en inglés, ni en castellano, ni en noruego, ¿eh? Muy poquita. Hablamos de Ole Amund Jerseps, contrabajista, y el pianista Thor Heddal, que acaban de publicar el último 15 de marzo, hace apenas unos 4 o 5 días, bajo el sello Acoustic Records, el disco Goodbye, un dúo con trabajo y piano, realmente lindo, una tapa realmente muy muy linda también. Tengo que decir que he escuchado otras cosas de este contrabajista que me han llamado la atención, fue por eso que decidí ir en busca de este último trabajo, Goodbye, por Ole Amund Jerseps y Thor Heddal. Thank you. Bien, esto fue Goodbye por All Among Gersip, Gersip, mamacita, y Thor Heddal. Ojalá se pronuncie así, ¿eh? Ustedes seguramente vayan a nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, o a través de nuestro perfil de Facebook, y ahí podrán copiar y pegar en el buscador para seguir buscando información de este disco y de otros, ¿no? De este dúo compuesto por el contrabajista Jerzyk y el pianista Heddal, Thor Heddal, que acaban de publicar este disco Goodbye bajo el sello Acoustic Records el 15 de marzo último pasado. La poca data que tenemos corresponde al contrabajista. Decíamos que este muchacho o este hombre ha tocado, ha hecho un poquito de todo, ¿eh? Ha hecho un cuartetos y una orquesta de tango, Combo Tango, la orquesta en la cual el hombre publicó un disco titulado Milonga Triste en el año 1998, y entre otras cositas, como por ejemplo también haber hecho música para teatro, televisión, un poco de todo. Fundó su propio sello, dice aquí la data, en el año 1990, el Acoustic Records, donde grabó y produjo este disco Goodbye, con una tapa muy linda, como podemos ver en nuestro perfil de Facebook. Andamos bien con la hora, vamos a pasar a esto inmediatamente. Muy lindo también, me encantó este último trabajo de el pianista Jonathan Abishai, Joys and Solitude, publicó SM el 25 de enero de este año, Johnny Selnick en contrabajo y Donald Contomanú en batería. Para este muchacho que hace muy poquitos años, 5 años, que lidera su propio grupo, ha hecho sus armas dentro de la música, dentro del jazz, básicamente, según él mismo explica, de la mano de su gran amigo de la infancia, el trompetista Abishai Cohen. Decimos trompetista Abishai Cohen porque está el contrabajista Abishai Cohen. Ha hecho carrera junto a el trompetista Abishai Cohen y participado en sus dos discos hasta el momento bajo el sello también SM, el increíble Into the Silence, disco pero impresionante del trompetista Abishai Cohen, y el último, Cross My Palm with Silver, que este no me impresionó tanto como el primero. Bueno, del debut de NSM y su posterior trabajo del trompetista Abishai Cohen formó parte el pianista Jonathan Abishai. Este hombre que nació en Tel Aviv, pasó sus primeros años en Japón, donde su padre estudiaba. Dice el propio Jonathan: mis padres eran personas preocupadas por el arte y la cultura y me expusieron a una gran cantidad de ellas en Japón. Vi muchas obras de Kabuki, por ejemplo, y me convertí en un verdadero fan. Siento que la influencia de este periodo se mantuvo conmigo de alguna manera, una sensibilidad a cierto tipo de estética y energía. Y aunque no me gusta la palabra en particular, un sabor a minimalismo es parte de mi trabajo, y tal vez eso se deba remontar al Kabuki. Bueno, sigue él la extensa data que está expuesta en la web de SM. Dice, volviendo a Israel, básicamente creció junto a Abishai Cohen. El pianista y el trompetista empezaron a tocar juntos a los 13 años y han colaborado casi continuamente desde entonces. Fuimos a la misma escuela, explica, vivimos en el mismo barrio, pasamos por experiencias muy similares en el descubrimiento del jazz. Y con respecto a esto, él dice que su amigo Abishai Cohen, el trompetista, era muy fan del jazz, pero el tipo está enfocado en otras cosas, el hip hop, el funk, la fusión, todo ese tipo de cosas. Dice que la familia, mientras él estaba en Francia estudiando, la familia le enviaba cintas desde Israel, Thelonious, Duke Ellington, Count Basie, Bill Evans. Dice, esos fueron los primeros que escuché y amé. La escena de jazz en Israel continúa, es genial, es un pequeño país, muy lejos de los Estados Unidos, pero hay algo que está pasando en la música. Tuvimos grandes maestros, gente apasionada y conocedora. Esto lo marcamos siempre, ¿no? Como un pequeñito país que tiene una enorme cantidad de grandes músicos, todos muy jóvenes, que le están dando un impulso no solamente al jazz de su país europeo, sino mundial. Se suma a la flota israelí el pianista Jonathan Abishai con su debut en sello SM, Joys and Solitudes, publicado bajo ese sello el 25 de enero de este año, Jonathan Abishai. just for you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you.